La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo NL. Twitter, @deabajoNL. A los correos, noticiasdeabajoNL@gmail.com o noticiasdeabajoNL@raizo.net. Y por la página noticiasdeabajoNL.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Calimfo. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos dando inicio a esta edición del día lunes del noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues estamos ya arrancando. Hoy es lunes 10 de octubre del 2016. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando el año. Y hoy, bueno, pues este programa está dedicado un poco a los trabajos del Congreso Nacional Indígena, que se va a reunir ya en dos días. El día 12 empieza su reunión allá en Chiapas, en el CIDESI, donde pues varios, muchos pueblos originarios, pueblos indígenas, comunidades, naciones, se van a reunir ahí durante casi una semana para pues celebrar y para seguir construyendo su organización a 20 años de que fue fundada esta iniciativa del Congreso Nacional Indígena. Entonces, bueno, pues ellos vamos a dedicar las temáticas musicales, y hay varias notas de los medios libres que, bueno, pues ya están comentando en torno a esta importante actividad que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues vamos con información, el menú que tenemos para el día de hoy preparado para todos ustedes. Bueno, pues en la columna mañanera, para iniciar, tenemos un audio que nuestros compañeros de Regeneración Radio están compartiendo, que es la declaración de Tulijá rumbo a la tercera cumbre de comunicadores indígenas en Cochabamba, Bolivia. Y bueno, pues esta fue una actividad que se llevó a cabo hace algunos días allá en Chiapas, y bueno, pues también surgieron varias resoluciones bastante interesantes, vamos a escucharlas. Y bueno, pues en las noticias internacionales tenemos de Francia, detienen un compa solidario con los 43 de Ayotzinapa. También tenemos información también del encuentro en defensa del agua con el abogado Ugo Mattei, uno de los principales opositores a la privatización del agua en Italia. También un artículo de La Que Huelga acerca de Chile, donde mujeres entregan carta dirigida a Bachelet por la situación de Machi Liconao. Y una nota más del Frente de Liberación Animal, manifestación anónima por la liberación animal en Melbourne, Australia. Y bueno, hay un texto de Mumia Guyamal que se titula En la encarnación en masa bajo un presidente negro y su 50 aniversario del partido Panteras Negras. Y bueno, sobre la encarcelación de Mumia Abu-Jamal. Y en las noticias nacionales, bueno, pues tenemos la defensa del territorio desde el andar hacia el 5º Congreso Nacional Indígena, un texto de análisis que comparte Regeneración Radio. También, pues siguen las agresiones en Atenco, la que huelga nos informa, acción urgente, grupo armado dispara contra ejidatarios en Atenco. También un artículo que se titula 2 de octubre combativo de la institucionalización y la autonomía de la protesta social, publicado por Noticias de Abajo. Y también un artículo que nos comparte nuestra compañera Carol San Pedro Tlanisco, quien dice que todo está perdido, que bueno, ha sido publicado en varios medios libres, y en esta ocasión vamos a extraerlo de Agencia Subversiones. Y también, para cerrar el noticiero, tenemos una columna, La Caminera, la cual va a estar dedicada a la presentación del libro Pucha Potens, bueno, pues de una compañera que participó en la segunda jornada de salud autogestiva en el Chantolín, y que bueno, pues nos habla de, pues, versa varios temas, en particulares como el derecho al disfrute, el derecho al orgasmo, en particular en las mujeres, desde una visión pues bastante femenina y libertaria, feminista y libertaria, perdón. Entonces, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Esto va a ser lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y bueno, pues esperamos que se queden con nosotros. Vamos con un corte musical y regresamos con ustedes. Pues regresamos ya a noticias de abajo de los medios libres. Y bueno, pues aquí corrigiendo como siempre las fallas técnicas que luego nos salen aquí en este noticiero. Pero bueno, ya estamos acá con todo el ánimo. Con todo el ánimo de continuar. Y bueno, pues vámonos con las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar con un audio que nos comparten nuestros compañeros de Regeneración Radio, que se titula La declaración de Tulijá rumbo al tercer a la tercera cumbre de comunicadores y comunicadoras indígenas en Cochabamba. Y bueno, pues esto se llevó a cabo allá en el Valle de Tulijá, en el municipio de Salto del Agua, en Chiapas, México, en territorio chol. Y bueno, pues es un texto que dirigen a los medios de comunicación libres, comunitarios y autónomos, a las autoridades del gobierno, a las ciudadanas y ciudadanos del mundo. Y bueno, pues es un texto que lo vamos a compartir también en las redes, por si quieren conocer directamente la fuente. Y bueno, obviamente lo pueden encontrar en regeneracionradio.org. Y bueno, también vamos a escuchar el audio que nos comparten nuestros compañeros. Así que bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Enérgicamente a los proyectos gubernamentales y megaproyectos que se imponen en nuestros territorios sin consultarnos, llevándonos solamente mentiras, engaños, buscando acallar. Demandamos un alto a la ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque, que afecta negativamente a nuestras comunidades del Valle Tulijá y otras regiones de Chiapas. Exigimos se detenga la siembra de los monocultivos de la palma africana, que envenena a nuestras tierras con agroquímicos y destruye nuestra vida, nuestra selva. A pesar de que es el gobierno y las empresas no los quiere ocultar, sabemos de los proyectos para construir 13 presas hidroeléctricas en el estado, dos de las cuales están planeadas para nuestros territorios del Valle del Tulijá. Exigimos un alto a estos y todos los megaproyectos que se nos imponen sin consultarnos previamente y contar con nuestra autorización colectiva. Con la vergonzosa reputación de vivir en el país más asesinatos a comunicadoras, comunicadores y periodistas, demandamos un alto a la criminalización de luchadoras y luchadores sociales. Ejercen nuestros derechos a la libertad de expresión, no debe ser motivo de persecución ni castigado con persecución y con la muerte. Denunciamos que los programas del gobierno usan a las mujeres para meterse a las comunidades para manipular y para que no se organicen desde su propia fuerza. Reconocemos y defendemos nuestro territorio, sabiendo que en esta va más allá de la tierra en su superficie, sino que también se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, cultural y espiritual. Declaramos que el espacio radioeléctrico forma parte de nuestro territorio, por ende, las señales de radio, la televisión y demás transmisiones también debe cumplir con lo que determinemos desde adentro de nuestras comunidades. En el Valle Tulijá, como en muchas otras regiones indígenas, carecemos de medios de comunicación propios que responden a nuestras necesidades de expresarnos y de estar informadas e informados. El gobierno debe garantizar la aplicación de los mandatos constitucionales, convenios internacionales para la instalación de más radios comunitarias en esta región, sin violentar nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, como pueblos indígenas. Exigimos la ampliación de la gobernatura de radio La Lumal, la cual nos representa dignamente y responde a los que queremos saber y comunicar. Cuando nuestras comunidades asumen decisiones y tomamos acuerdos internos, estos deben ser reconocidos y respetados por los tres niveles del gobierno. También sabemos que los ciudadanos del estado de Chiapas no reconocen la forma en el gobierno utiliza nuestros impuestos para promover sus programas y sus campañas con los medios de comunicación. Demandamos que el gobierno del estado transparente en el manejo de esos recursos ante toda la ciudadanía. Además de esta demanda hacia los gobiernos, hacemos del reconocimiento público los acuerdos que hemos asumido. Declaramos una cuenta colaboración entre nuestros medios de comunicación y autoridades comunitarias, comenzando por fortalecer los mecanismos para que las mujeres, jóvenes, niños y niñas participen expresando su sentir y en conjunto seamos capaces de construir propuestas más sólidas, incluyentes y respetuosas de la diversidad. Cultivemos el amor a nuestros territorios por medio de fortalecimiento cultural. Nuestro problema no solo se vive en México, sino en el mundo entero. Nos responde crear nuestras propias instituciones y leyes. Tejeremos redes, articulaciones y vincularnos con otras organizaciones y comunidades para nunca más estar aislados. Activaremos un observatorio para la defensa de los medios indígenas, comunitarios y ciudadanos, vinculado a nuestras autoridades, medios de comunicación, en alianza con organismos internacionales. El observatorio actuará en defensa ante los abusos, agresiones, decomisos de nuestros medios y a los atentados contra nuestra libre expresión. Reafirmamos nuestros compromisos como medios comunitarios para continuar y fortalecer nuestro trabajo para la defensa y en respeto a nuestra madre tierra y reconocer la tradición, la lengua materna y la espiritualidad de nuestro pueblo originario haciendo tejidos adentro entre nuestras comunidades para que podamos sobrevivir como comunidades e importante que lo hagamos tanto mujeres como hombres en unidad y colaboración. Necesitamos organizarnos las mujeres mejor para la organización es la fuerza del pueblo. Integramos en las asambleas a las mujeres y jóvenes. Identificar lo que tenemos todos en común y desde ahí construir siendo respetuosos de nuestras diferencias de religiones o posiciones políticas. Trabajemos por la unidad. Reafirmamos nuestros ejercicios de la libre expresión y celebramos el carácter comunitario de nuestros pueblos y de la comunicación indígena que nos permite sembrar semillas de esperanza y rebeldía. Dado en el ejido Francisco I. Madero, municipio de Salto Diagua, Chiapas, México, territorio Chol 2 de octubre de 2016. Comunidades y organizaciones firmantes: Trapiche, Potioja 2, sección, Arroyo Encanto, Teanija, San Juan Bartolomé, Chivaltic Chico, Chunal, Flor del Río, Conformidad, Madero, Santa María Palenque, Suclumpa, Arroyo Palenque, Santa María Salto de Agua, Zenobio Aguilar, Juquila, San Miguel, Chivaltic Nuevo, La Unión, Toro, Babilonia Primera Sección, San Juan Chivalito, El Naranjo, La Preciosa, Tioquipá, Panut, Tianija Tila, Nueva Esperanza Salto, Ranchería Palmar, Nazaret, Adolfo Ruiz Cortines, Jerusalén, Tortuguero, Segunda Sección, San Miguel, Arroyo Chabanil, Ampliación, Punta Brava, Buena Vista, Babilonia, Segunda Sección, Preparatoria Autogestiva José Martí, Oaxaca, Colectivo Icta Cop Abasolo, Chiapas, Red Comunicadores Boca de Polen, Chiapas, Nueva Constituyente, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,

Como respuesta a su reciente demanda, el juez encontró que la negación de atención médica para la hepatitis C a los presos de Pensilvania es anticonstitucional y muestra indiferencia al sufrimiento de 6.000 presos, pero se niega a ordenar ese tratamiento para Mumia, alegando que sus abogados demandaron a las personas equivocadas. Dice que su comezón ha regresado y que es un día muy incómodo. Las apelaciones se enmiendan ahora en contra del Comité de Hepatitis C, señalando por el juez, un comité que ni siquiera existió cuando se levantó la demanda, pero también en contra de los oficiales de la prisión y del Estado, porque ellos tuvieron la oportunidad de actuar y se negaron a hacerlo. Al hablar del encarcelamiento masivo bajo Obama, Mumia dice, es una tragedia que Obama está por terminar su presidencia sin haber hecho absolutamente nada para cambiar el sistema carcelario más letal del mundo, que trae muerte y destrucción a millones de personas. Dice Amy Goodman, pero él era el primer presidente de Estados Unidos que ha entrado en una prisión. Sí, dice Mumia, pero la prisión estaba vacía. Habían sacado a todos los presos de sus celdas. Agrega que es una locura pensar que Hillary Clinton va a cambiar un sistema del que su esposo era el arquitecto principal. Casi llegando al aniversario número 50 del nacimiento del Partido Panteras Negras, el 16 de octubre del 2016, Mumia anuncia que saldrá una nueva edición de su libro favorito, Queremos Libertad, una vida en el Partido Panteras Negras. Dice que con el activismo del movimiento Black Lives Matter, el movimiento más grande de derechos civiles en muchos años, es un buen momento para reflejar sobre esta experiencia que sigue siendo relevante. Bueno, pues ahí tenemos la nota de Mumia, que bueno, pues esta llamada telefónica pues la realizó y la pueden ustedes escuchar en la página de Democracy Now. Bueno, si saben un poquito de inglés, bueno, pues ya la pueden escuchar. Vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información y ahora una nota de La Que Huelga Radio, que nos habla acerca de una agresión que hubo allá en Francia. Y bueno, pues es un comunicado del colectivo Cambuche de Toulouse. En Francia detienen a un compa solidario con los 43 de Ayotzinapa. Este domingo 2 de octubre del 2016 en la ciudad de Toulouse, Francia, un compañero fue detenido durante la proyección organizada por el colectivo El Cambuche, iniciativa que se inscribe en el marco de la Semana Mundial de Solidaridad con las familias de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, a 2 años de haber sido víctimas de la desaparición forzada. La proyección tuvo lugar en el patio interior de una casa habitación colectiva, El Capilo, situada en el centro de Toulouse. El colectivo de habitantes fue portador de esta iniciativa junto con nosotros. Éramos unos 40 personas reunidas desde el final de la tarde para discutir juntos y dar testimonio de nuestra solidaridad con la lucha de los padres de los estudiantes mexicanos desaparecidos. Esto es lo que pasó enseguida. En medio de la proyección, un poco antes de las 22 horas, 3 agentes de la Policía Municipal de Toulouse irrumpieron en el lugar pretextando la llamada de un vecino molesto por el alto volumen del sonido. Por respeto al vecindario, ya le habíamos bajado el volumen durante la proyección y lo volvimos a bajar en el momento de la irrupción. Después de haber señalado a los agentes que ya habíamos bajado el volumen, los habitantes del lugar le pidieron que salieran, evocando el carácter privado del lugar en el que se habían introducido. En ese momento los agentes subieron su tono, cuestionando nuestro derecho y particularmente más el de los habitantes a ocupar el lugar. A partir de ese momento ya no era cuestión de molestias por el sonido. Los agentes municipales comenzaron a exigir a los habitantes una prueba legal de su derecho a vivir en el lugar, buscando igualmente intimidar a algunas personas en particular, haciéndoles comentarios provocativos y amenazantes. Además llamaron pidiendo refuerzos. Finalmente se obtuvo que la policía saliera del inmueble y que en un documento que daba fe de la legalidad de la ocupación del lugar fue presentado en el portal de entrada. En el momento de presentar el documento, los agentes intentaron arrancarlo de las manos de la persona que lo estaba presentando. En ese momento de incomprensible tensión, los refuerzos de la policía municipal llegaron delante de la puerta del inmueble e hicieron uso de gas lacrimógeno contra todas las personas presentes en la entrada, de manera frontal e indiscriminada, inundando el zaguán, el patio interior, así como el vecindario con una insoportable nube de gas lacrimógeno. Varias personas fueron atrapadas y extraídas del inmueble por las policías. En el espacio de algunos segundos, la escena terminó al exterior con la detención por la fuerza de nuestro compañero que había intentado, junto con otros, manejar esta situación absurda. Fue violentamente tirado al suelo, golpeado y llevado a la comisaría. Nos fue imposible obtener la más mínima noticia de él hasta el martes por la mañana. Las circunstancias de su arresto son totalmente desconocidas debido a que nadie de su familia o alguien cercano ni su abogado fue contactado. El martes por la mañana fue presentado al juez en el cuadro de una comparecencia inmediata en presencia de un abogado adjudicado de oficio. Él rechazó comparecer manifestando el deseo de preparar su defensa. Los cargos de los que se le acusan, ultraje, rebelión y violencia hacia personas depositarias de la autoridad pública. Para sorpresa de todos, el juez pronunció la orden de arresto en la prisión de Seises hasta la fecha de su proceso el 18 de octubre, arguyendo que el riesgo de que se repita su delito. Nuestro compañero se encuentra actualmente en prisión. El colectivo El Cambuche, organizador de la proyección, es un colectivo de difusión de documentales comprometidos con las luchas sociales y políticas de América Latina. Proponemos regularmente proyecciones en diferentes lugares con un público muy diverso. Estábamos reunidos para denunciar la violencia que el Estado mexicano comete en contra de su propia población y para participar en un esfuerzo de solidaridad con Ayotzinapa. Expresamos nuestra total indignación frente a esta manifiesta violación de nuestro derecho a reunirnos en un espacio de carácter privado, allí donde nos da la gana, y denunciamos con determinación la intrusión de la policía municipal en nuestra velada. Denunciamos el empleo de gas lacrimógeno contra las personas reunidas en el lugar, el empleo inapropiado de la fuerza pública y la violencia policíaca desatada de la que fueron objeto. Exigimos la liberación de nuestro compañero y el retiro de todos los cargos que se le imputan. Pedimos igualmente a todos los compañeros que estaban presentes contactar lo más rápidamente posible a nuestro colectivo para testimoniar en el cuadro de la defensa judicial de nuestro compañero lo que vieron ese domingo por la noche. Colectivo El Cambuche, cambuche@raizo.net, su contacto, y también dejan un teléfono para ponerse en contacto con ellos. Vamos a pegarlo en el portal y está en laquehuelga.net para quienes deseen tener más información o tener los contactos de este colectivo. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información. Pues aquí estamos en las notas internacionales. Bueno, pues esta nota también está en este portal de La Que Huelga y es de Chile. Mujeres entregan carta dirigida a Bachelet por situación de Machi Linconao. La cantante Moyenei, acompañada de un grupo de mujeres, hicieron entrega de una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet por la situación de la Machi Francisca Linconao, que se encuentra enjuiciada y encarcelada. La carta dice así, mi nombre es Moyenei Valdés, cantante, activista y observadora internacional de derechos humanos. Junto con saludarla me dirijo a usted con el fin de demostrar mi preocupación por la situación que se encuentra la Machi Francisca Linconao, Ircapán, mujer indígena, abuela y autoridad espiritual del pueblo mapuche. He venido a recabar información que me permite emitir un informe de carácter internacional para denunciar la condición de la Machi Francisca Linconao, autoridad espiritual y médico tradicional. El pueblo mapuche entiende la tierra como parte de su espiritualidad y esta se manifiesta en la naturaleza y su entorno. Hoy veo ante mis ojos a una médico tradicional encarcelada por defender su santuario y un escenario de criminalización del legítimo derecho de los pueblos indígenas por mantener viva su cultura y la naturaleza en el Hualmapú, lo que ha derivado en la materialización de procesos penales amparados en la utilización de una norma de excepción vulneratoria del debido proceso, como es la ley antiterrorista. La persecución de los defensores penales de imputados mapuche, el tratamiento desigual dado a la población mapuche por la justicia al resolver causas vinculadas a personas mapuche y frente a la prisión preventiva prolongada y carente de fundamentos de una autoridad y dirigentes mapuche. Este es el caso de la Machi Francisca. Se encuentra privada de su libertad desde el 30 de marzo de este año, en condiciones indignas para su condición de médico, imposibilitada de ejercer su compromiso espiritual, situación que la ha llevado a deteriorar su salud a tal punto que hoy se encuentra hospitalizada en el Hospital Imperial. Como mujeres nos solidarizamos con la Machi Francisca y no podemos callar. porque tenemos la certeza que visibilizando estas situaciones generamos una dinámica de transparencia y reflexión acerca del país que estamos construyendo. Acerca de qué país queremos habitar, la sociedad chilena merece tener acceso a la información. Los ciudadanos chilenos merecen tener un acceso a la justicia. Lamentablemente existe una cantidad de testimonios de gravísimas violaciones a los derechos humanos sustentadas en el poder judicial, evidenciando un sistema corrupto que protege los intereses directos de las de empresas privadas por sobre el respeto constitucional que merece el pueblo mapuche del pueblo originario. Se evidencian episodios de tortura, muerte, persecución, espionaje, montajes, violencia contra mujeres y niños, testigos protegidos y extorsión, y sin duda episodios que nos hacen recordar los peores momentos de la dictadura militar. Apelando a todo lo expuesto, suplicamos que el Estado de Chile pueda cumplir con su labor de proporcionar igualdad en la justicia de los ciudadanos. Bueno, pues esta es la carta de Moyeney, y bueno, pues vamos a escuchar un pequeño, breve audio de cuando fueron a entregar esta carta este grupo de mujeres. Vamos a escucharlo. Estamos aquí en el Palacio de la Moneda, vinimos a entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet de manera pacífica, de manera digna y con mucha alegría de poder, a través de este comunicado, sensibilizar a toda la sociedad civil en el caso de la macha encarcelada Francisca Lincolnao. Suplicamos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tenga el corazón y la humanidad de leer esta carta, de acercarse, de investigar acerca de este caso, porque no puede ser que en democracia una mujer, abuela, autoridad espiritual y representante de la cultura de toda la nación mapuche esté encarcelada injustamente, sin pruebas, sin testigos, por sospecha, en la cárcel, aún teniendo problemas de salud, aún siendo la personalidad que es para su tradición y aún siendo ella el sostén económico de toda su familia. Creemos que esto debe cambiar, creemos que esto debe parar. Deben parar las injusticias contra el pueblo mapuche y el caso emblemático de la abuela Francisca Lincolnao se va a mostrar en todo el mundo. Y esta noticia ya está dando vueltas al continente. Esperamos que la machi sea liberada. ¡La machi Francisca es inocente! ¡La machi Francisca libre! Yeah. Oh. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos con más información. Una breve nota del Frente de Liberación Animal. Pues nos hace saber de unas actividades que llevaron a cabo allá en Australia. Y bueno, pues vamos a comentarlas con ustedes. Y bueno, pues en la página de Liberación Animal, ahí pueden encontrar esta información. La página es frentedeliberacionanimal.net y bueno, pues ahí ellos nos informan que el pasado 1 de octubre del 2016, en una manifestación en Melbourne, Australia, Anonymous proyectó en forma de solidaridad el símbolo del FLA o ALF, como dependiendo si siglas en inglés o en español, que es el Frente de Liberación Animal, en el cielo a 50 metros del punto de reunión de esta manifestación. Y bueno, pues ahí se manifestaron en contra del maltrato animal. El Frente de Liberación Animal es un espacio que se ha construido ya desde hace muchos años, de gente pues que está cansada de este sistema pues asesino, ¿no? Que vive de estar depredando a las especies que lo rodean. Y bueno, pues estas personas se dedican a la liberación de animales, animales que están presos por cuestiones de farmacéuticas, de las grandes empresas, de estos centros de exterminio de comida fast food, ¿no? Las granjas apícolas o cerdícolas, entre otras. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan su trabajo y ahí en su página van a encontrar bastante información. Y bueno, pues ellos no solamente están en Australia, ¿no? Es un movimiento a nivel mundial, pero bueno, pues hasta Australia están, ¿no? Hasta allá en la tierra de los canguritos también están nuestros compañeros del Frente de Liberación Animal. Que bueno, pues su símbolo, de hecho el símbolo este que proyectaron en la pared, pues es el puño de un humano y la garra de un perrito, ¿no? Ese es el símbolo del Frente de Liberación Animal, entonces cuando lo vean, eso significa, ¿no? Es igualdad entre los seres vivos. Y bueno, vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues tenemos ahora otra nota y esta pues es un enlace que nos compartieron y es un enlace desde el campamento Lakota, de estos compañeros que están resistiendo en contra de un oleoducto que quieren construir en ese territorio sagrado y que además pues bueno, está enajenando sus tierras, de la que vive, sus tierras y el agua. Pues están, digamos, que protegiendo este lugar sagrado, que además, pues, ¿de qué es sagrado? Pues da la vida, ¿no? Por algo es sagrado, ¿no? Y bueno, pues estos indígenas y estos grupos de personas de este movimiento tan, pues, que ha tenido mucho apoyo y ha tenido mucho seguimiento de personas de la sociedad en general allá en Estados Unidos, pues ahorita está siendo hostigado por antimotines que acaban de llegar al campamento. Y bueno, pues hay un mensaje en donde pues se pide, pues eso, estar atentos, se pide difusión, se pide la difusión de este video y de esta, de esto, bueno, de este, bueno, sí, de este video, bueno, de este mensaje. Bueno, pues vámonos, con esto terminamos las noticias internacionales. Bueno, pues vámonos con un poquito de música. Bueno, vamos a poner un poquito de este enlace directo allá hasta Dakota. Bueno, pues estamos viendo imágenes de una transmisión en vivo que se está llevando a cabo allá en Dakota ante el hecho de pues la presencia de fuerzas policíacas allá en el plantón donde pues se han congregado varias naciones indígenas de los nativos americanos para la defensa de sus tierras en contra de un oleoducto que quiere pasar por su territorio sagrado allá en Stone Sacred, Piedra Sagrada, como se llama este territorio. Bueno, pues ya llegaron los policías gringos, que de por sí ya saben que son refachos y re la onda como los franceses y los mexicanos. Water is life. Y en el Facebook de Noticias de Abajo pueden encontrar este mensaje. Y bueno, pues ahí está compartiendo para que se difunda. Y bueno, pues no dejemos solos a nuestros compañeros que están enfrentando pues esta nefasta represión. A centenares de manifestantes que están reunidos allá en Sacred Stone. Y bueno, pues también vemos allá la fuerza pública y helicópteros merodeando ya pues este plantón. Y bueno, pues vemos ahí bastantes mantas, bastantes compañeros de distintas etnias, pueblos indígenas. Y bueno, pues bastante claros de la defensa de su territorio. Pues hablan de la vida, ¿no? De que el agua es la vida, pues de que pues de que difundan este mensaje, de que difundan el mensaje de y también como que dice pues que resisten, ¿no? Dicen que están aquí, ¿no? Dicen aquí están resistiendo, están de pie, están pues sí, están en resistencia. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Bueno, pues el llamado de este mensaje pues es estar atentos a que pues en estos momentos está la policía ante motines, hay una hostigamiento serio allá en este campamento, y bueno, pues unámonos a desde nuestras redes, desde nuestros espacios de difusión, pues a estar atentos a que, bueno, pues qué puede ocurrir con estos tipos ahí en ese territorio. Bueno, pues vámonos a una rolita y pues regresamos a la siguiente sección. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Como se bueno, vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a las noticias nacionales, y uno de los temas quizás más relevantes a nivel nacional, pues ahorita es esta reunión nacional que va a tener el Congreso Nacional Indígena a partir del día 12 de octubre allá en Chiapas. Y bueno, pues varios colectivos también de medios libres han estado ya empezando a documentar este importante encuentro, y a documentar no solamente en el hecho de quién va y qué van a decir, etcétera, o cómo está la situación actual, sino también en el análisis de lo que ha implicado estos 20 años de caminar del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, Radio Pozol, perdón, Pozol.org, Regeneración Radio, La Que Huelga, han estado sacando ya materiales sobre ello, y otros colectivos pues más bien le han estado dando seguimiento a los trabajos preparativos para este encuentro, como han sido las actividades allá por Tlanisco, estas fiestas de solidaridad. Han habido varias fiestas acá en la ciudad monstruo de solidaridad con el Congreso Nacional Indígena para juntar lo de los pasajes de todos los delegados, y bueno, pues bastante solidaridad se ha visto en estas actividades. Y bueno, también nuestros compañeros de Regeneración Radio escribieron un artículo bastante bueno, y lo acompañan de un video que se llama La Defensa del Territorio de los Pueblos del CNI, y dicen: todo el país y más allá de este, la lucha de los pueblos indígenas es una lucha por la defensa del territorio ancestral, de lo que es la definición misma de un pueblo originario. Si perdemos nuestro territorio, dejamos de ser un pueblo indígena, menciona recientemente Anastasio Ewan, un maya de la comunidad Chablecal de Yucatán, respecto a la lucha que está llevando por la defensa de su territorio, la cual también implica la lucha por el reconocimiento como mayas, como pueblo ancestral originario. Vivimos una época en la que las leyes del Estado sirven para despojar a los territorios ancestrales de los pueblos originarios, y que además permiten el uso de la fuerza a través de la Policía Federal o el Ejército para asegurar dichos despojos, al mismo tiempo en que se criminaliza la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas. Y bueno, dice: son 20 años de caminar del CNE impulsado a partir del andar zapatista con los pueblos indios de México, teniendo como su antecedente directo el Foro Nacional Indígena de 1996, en donde participaron representantes indígenas de las diversas regiones del país, de la mano de asesores e investigadores, una apuesta organizativa frente a las políticas de despojo y exterminio del Estado, desde donde buscaron colocar en el centro de las reflexiones el autogobierno indígena. 9 meses después del foro, vería la luz el Congreso Nacional Indígena, definido como la Casa de los Pueblos Originarios, un lugar de encuentro, reflexión, lucha y resistencia, colocando el modo asambleario como forma de decisión colectiva y consensada, el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés y el derecho a la autonomía para levantar desde los pueblos lo que hoy es el lema del CNI: por la reconstitución integral de los pueblos, nunca más un México sin nosotros. A 20 años de su caminar, en los próximos días de octubre se llevará a cabo el 5º Congreso Nacional Indígena en el CIDESI Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este marco realizamos una entrevista a Cristian Chávez, acompañante de los pueblos, quienes nos sumergen en un panorama general de la defensa del territorio realizado desde el CNI, y bueno, pues vamos a escucharlo. El audio. Los pueblos indígenas tienen la característica principal que dependen fundamentalmente de un territorio. Y un territorio, en una cuestión de concepto que no es un concepto agrario, no es un espacio delimitado por una cartografía, sino es un espacio delimitado por una cosmovisión de todo lo que ellos requieren para hacer posible su vida colectiva, sean recursos naturales, sea tierra, sea cultura, sea tradición, sea espiritualidad, y en todo eso hacen un concepto de territorio que no está en los conceptos tradicionales ni agrarios. Históricamente la lucha de los pueblos entonces ha sido por eso, por sus territorios. Entonces la defensa de la cultura es una defensa territorial, la defensa del agua, que aunque a veces no nazca entre sus territorios agrarios, es parte de su territorio. Actualmente nos enfrentamos a que el capitalismo mundial, el capitalismo nacional, el capitalismo burgués clásico de los territorios representado por los caciques, por empresas locales y luego que se hacen empresas nacionales, empresas internacionales, se enfrentan a una realidad global que es un colapso de patrones ambientales, sociales y políticos creados por el mismo sistema de explotación, de represión, de desprecio que es el sistema capitalista. O sea, es decir, hay una crisis estructural mundial que hace que entonces los sistemas de producción necesiten forzosamente los recursos naturales, las culturas, las tierras que tienen los pueblos originarios. Entonces, cuando los territorios de los pueblos originarios se sobreponen a los territorios capitalistas, territorios maquiladores o definidos por planes de ordenamiento territoriales, reservas ecológicas, proyectos turísticos, se enfrentan a que el capitalismo, su forma de adueñarse de los territorios, se vuelve una sola con las formas más violentas y descaradas para apropiarse de ellos. Pero pasa exactamente lo mismo con los megaproyectos mineros, los megaproyectos turísticos, los megaproyectos de explotación y privatización de agua, los megaproyectos agroindustriales. Y luego resulta que todos son lo mismo, todos son lo mismo. Las empresas mineras con lujo de violencia y apoyo de la policía, del ejército, llegan y despojan a los pueblos. Cuando no se pueden, llegan las bandas de narcoparamilitares y no en un saqueo clandestino, porque no es clandestino, lo hacen en plena luz del día y el gobierno les construye carreteras, sacan trailers llenos de materiales para procesarlos en algún lugar y exportarlos. Pasa lo mismo con las maderas preciosas. Y todo eso se junta en la lucha de los pueblos, reivindicándose ya entonces no únicamente como pueblos campesinos, como pueblos agrarios, no como ejidos, no como comunidades, no como pequeñas propiedades, sino que entonces la lucha de los pueblos por la propia naturaleza en todo el país, es la misma lógica, se están desarrollando como pueblos originarios, como una reconstitución de los pueblos. Entonces, desde el surgimiento del Congreso Nacional Indígena, su lema fue por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Entonces, la reconstitución integral de nuestros pueblos implica necesariamente una reivindicación como pueblos para reconstruir lo que el Estado, lo que los capitalistas han estado haciendo y haciéndolo de una manera cada vez más violenta, cada vez más agresiva. Ante esa crisis planetaria, entonces lo urgente es apropiarse de lo que queda, porque ahí está la única capacidad de sostenimiento de un sistema de producción mundial, de un sistema económico mundial. Lo poquito que queda para que ellos puedan seguir sosteniendo ese sistema está en los pueblos originarios y en los pueblos campesinos. Se está caminando hacia allá y por la propia necesidad. O sea, las mismas situaciones han ido obligando a afinar esas definiciones que desde un principio, pues la expresión más clara ha sido los planteamientos hechos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el levantamiento del 94, pero también cómo fue madurando también esa misma visión política en el hecho de caminar con los pueblos originarios y no solo, sino también con un asunto que implica a la sociedad civil completa. Entonces, la posibilidad de los pueblos de ir construyendo su lucha ha sido justo en aprender esas cosas, o sea, en recoger todas esas experiencias y en convertirlas en aprendizajes colectivos que se puedan materializar en asambleas comunitarias, en medidas de resistencia, en la construcción de nuevos esquemas de gobierno propios, de métodos, de formas de seguridad comunitaria, de autogobiernos, de estatutos comunales, de leyes internas, de recuperación del territorio. Entonces, el que los pueblos sigan luchando por sus tierras, aún en contra de las reivindicaciones políticas, económicas, legaloides que tiene el Estado, entonces eso significa ir aprendiendo. Entonces, yo creo el único espacio que recoge esas formas de aprendizaje y las convierte en criterios que se están aplicando en muchos lugares del país, es el Congreso Nacional Indígena. Entonces, esa es justo la visión y justo lo que plantea la convocatoria al quinto Congreso Nacional Indígena que se va a realizar en octubre en el contexto de la celebración del 20 aniversario de la fundación del CNI. Acabamos de escuchar este audio sobre el CNI. Vámonos a una nota que está en la que huelga. Y esta nota es: acción urgente, grupo armado dispara contra ejidatarios de Atenco. Y esto ocurrió el 6 de octubre, la semana pasada. Y esta nota dice así: el día de ayer, 5 de octubre del 2016, aproximadamente a las 12 horas, entró maquinaria pesada útil para extender cascajo, junto con cuatro camiones de carga de las empresas Lince, Cipsa, Vice, en los parajes denominados Santa Ana y Santa Cecilia, ubicados en el lado sur del territorio ejidal de San Salvador Atenco. Asimismo, se presentaron en el área 15 trabajadores cuya labor consistía en extender rollos de plástico y de fieltro con el fin de preparar el terreno para la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, cuya edificación forma parte del proyecto integral del nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Cuando miembros del Frente de Defensa de la, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se percataron de esta situación, Sergio Ramírez Velázquez, Miguel Medina Silva, Víctor Estrada Sánchez y Armando Juárez, junto con otros, acudieron al lugar para solicitar verbalmente a los trabajadores y a los choferes que suspendieran sus labores, debido a que estas violan la suspensión definitiva de la obra obtenida en el juicio de amparo 349-2016, seguido ante el juzgado noveno del Distrito del Estado de México. 20 minutos después, los trabajadores se retiraron al margen del río Coscacauco, del lado de Tocuila, mientras que los defensores pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también se alejaron a unos 20 metros del lugar. Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde, llegaron al sitio dos camionetas tipo pick-up color blanco y una combi que transportaba a medio centenar de sujetos armados con pistolas, palos y tubos. Apenas arribaron, dichos individuos accionaron sus armas de fuego y realizaron al menos 5 descargas al tiempo que perseguían a los defensores de la tierra gritando: «Ya váyanse de aquí, no estén chingando». Dada la situación de riesgo, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se retiraron del lugar e ingresaron una demanda por estos hechos, lo cual consta en la carpeta de investigación. Bueno, viene aquí el código, bueno, sí. TEX-00MPI 076019281610. Además del amparo, los pobladores de Atenco han obtenido otros recursos legales contra las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como el 514 del 2014, seguido ante el juez quinto del distrito en el Estado de México, el 14-2015, seguido ante el juez noveno del distrito del Estado de México, y el 796-200-2015, seguido ante el primer tribunal colegiado del segundo circuito. Se encuentra pendiente también el proceso de juicio agrario con número de expediente 400-2014, seguido ante el Tribunal Agrario del Distrito 20, que la comunidad tramitó. Asimismo, se le ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares para los defensores y defensoras de la tierra de San Salvador Atenco, lo cual consta en el documento MC-2815. A pesar de ello, el territorio de Tocuila se encuentra invadido en aproximadamente 400 metros lineales, puesto que desde el lunes 3 de octubre ha ingresado maquinaria para continuar los trabajos respectivos a la construcción del tramo Peñó-Pirámides, de la autopista anteriormente mencionada, y 2 kilómetros lineales, debido a obras de Conagua, contra las que también se ha tramitado un amparo. Los hechos narrados ocurren en un contexto en el que se acerca la elección del nuevo comisario ejidal, cuya celebración debería ser el 23 de octubre. Bueno, pues recordemos que esta defensa del territorio que están realizando los compañeros de San Salvador Atenco junto con los comuneros que forman parte de este frente desde el 2001, que se oponen a la construcción de este aeropuerto y que en 2002 lograron derogar el decreto de expropiación de sus tierras ejidales emitido por el expresidente Vicente Fox los días 3 y 4 de mayo del 2016, del 2006, sufrieron una brutal represión, por la cual demandan ahora al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que en 2014 el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se llevaría a cabo la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el ex Bazo de Texcoco, a pesar de que se declaró este proyecto, a pesar de que declaró que este proyecto no les afectaría, los defensores del frente han sufrido diversas agresiones relacionadas con el proyecto, que contempla, entre otras cosas, la edificación de la carretera Pirámides-Texcoco, la cual conectará las autopistas México-Pirámides y Peñón-Texcoco y afectará los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco y Madero, Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac. En este año se han registrado la incursión de una tanqueta militar en el Cerro de Huautepec, en Nexquipayac, el día 12 de abril, y el desalojo de un campamento de resistencia en el mismo siglo, en el mismo cerro, perpetrado el día 23 de mayo por un grupo de 150 personas supuestamente afines al proyecto, que fueron resguardadas por elementos de la Policía Federal, Estatal, Municipal e incluso personal de la Marina. Asimismo, se documentó la presencia de grupos de choque en el área de Tocuila, donde los días 18 y 19 de agosto, golpeadores quemaron un campamento de resistencia, agredieron a un periodista y persiguieron con piedras y palos a los defensores de la tierra. A ellos se suman dos eventos violentos más, uno en contra de Andrés Pineda, a quien el 26 de mayo golpeó a Filiberto Calet Rodríguez, auxiliar administrativo de la Secretaría General de Gobierno en Nexquipayán, y otro contra Seferino Ruiz Mendieta y Sergio Ruiz, ejidatarios de Tocuila, a quienes los agresores le reclamaron su participación en las asambleas ejidales. Y bueno, recordemos que estos compañeros que fueron agredidos hace aproximadamente un mes, ¿no? Que pues fueron golpeados también muy brutalmente por estos grupos de choque. Peticiones. Los integrantes del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero miramos con preocupación que, ante los hechos narrados, el gobierno federal, estatal y municipal es omiso para garantizar el respeto a la integridad, la vida, el territorio de quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco, y tolerante con la comisión de delitos perpetrados por grupos que parecen responder a los intereses de las empresas Lince y Cipsa Vice. Encontramos intolerable que las agresiones a los defensores del frente hayan escalado hasta los niveles de violencia descritos en este documento. Por esta razón, exigimos que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes respecto a los hechos relatados y que, con base en los artículos 1, 2, 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de los Derechos Humanos, se respete, cuide y proteja la vida, integridad personal y el territorio de los habitantes de quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco. Bueno, pues este es el informe de lo que ocurrió aquí en Atenco, bueno, acá cerquita, en la ciudad monstruo. Y bueno, pues esto ocurrió la semana pasada. Y bueno, desgraciadamente, pues en este noticiero hemos estado comentando, prácticamente, a cada ratito, este tipo de agresiones y este tipo de hostigamiento que están sufriendo los defensores de la tierra ante este aeropuerto que los gobernantes parecen ya casi es una capricho construir ese aeropuerto, que ya lleva una resistencia de más de 16 años, casi 16 años. Entonces, la lucha de estos compañeros del frente, pues es una lucha que pues ellos no se hubieran imaginado que iban a pasar 16 años con la terquedad de estos gobiernos de invadir sus tierras, y que bueno, pues son unas tierras que son muy importantes también para nuestro territorio, aquí a los que vivimos en la ciudad, ya que pues nos quedan muy pocos espacios, espacios con recursos, espacios con agua, que tengan toda esta riqueza de flora y fauna que todavía nos queda en esta ciudad tan invadida y tan saqueada, ¿no? tan contaminada además. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno. Bueno, pues regresamos con más información a Noticias de Abajo de los medios libres. Y ahora vamos con una nota acerca de Tlanisco. Y bueno, esta nota la escribió nuestra compañera Carolina, a quien le mandamos un saludo afectuoso. Y bueno, pues dice su artículo, se titula San Pedro Tlanisco, ¿quién dice que todo está perdido? Y lo estamos leyendo del portal de subversiones.org. Y bueno, pues dice, ¿quién dice que todo está perdido? Cantó el Taller del Sur en el Festival Cultural celebrado el pasado 25 de septiembre como parte de una jornada por la libertad de los defensores del agua y vida de San Pedro Tlanisco. Y 5 días después, al cerrar la jornada con un mitin y marcha alrededor del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, la respuesta queda clara, nadie, a pesar de la hazaña mostrada hacia el pueblo nahua por el sistema de injusticia del Estado de México, la lucha no se apaga para llevar a casa a los 8 guardianes del territorio de San Pedro Tlanisco. Por lo contrario, desde el 2014 el movimiento se va recuperando y agarrando fuerza. No están solos, libertad, libertad a los presos por luchar. Hace 10 años los mismos gritos penetraron los muros de este penal cuando se levantó un plantón para apoyar a los 220 hombres y mujeres detenidos y torturados en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006. Debido a una masiva lucha durante 4 años, el Estado no logró mantener a las y los presos de Atenco encarcelados. De hecho, uno de los motivos del acto del viernes pasado afuera de Santiaguito era animar a los presos de Tlanisco y dejarles saber que no están solos. Y también ante una cerrazón casi total en los medios masivos comerciales, decirle al mundo ciertas cosas, que la captura de estos presos involucró una verdadera guerra de cientos de tropas policíacas contra un pueblo pacífico tachado de terrorista, que el encarcelamiento de estos presos es una de las grandes injusticias de México moderno, que su único delito fue defender el agua y la vida del pueblo, y que deben salir libres cuanto antes. Afuera de la prisión, el compañero Benito Álvarez Cetina leyó un pronunciamiento firmado por cientos de personas, colectivos, organizaciones en México, América Latina y Europa, que dice, desde distintas geografías en México y el mundo nos hemos dado cuenta de las injusticias, represión y despojo de la que ha sido parte la comunidad indígena nahua de San Pedro Tlanisco desde hace casi 30 años, primero con la construcción de la autopista privada Tenango del Valle Ixtapan de la Sal, después con el despojo de agua de sus manantiales por parte de las empresas nacionales y transnacionales de floricultores del municipio de Villa Guerrero, que derivó en la muerte de uno de sus dirigentes y que desde el 2003 tienen un secuestro por parte del Estado de nuestros compañeros y compañeras. Las demandas del pronunciamiento y del acto afuera del penal son libertad inmediata para Teófilo Pérez González, sentenciado a 50 años de prisión, Pedro Sánchez Berriozábal a 52 años de prisión y Rómulo Arias Mireles a 54 años de prisión, la cancelación de las órdenes de aprehensión para Alejandro Álvarez Cetina y Rey Pérez Martínez, quien después de tantos años no han podido regresar a sus casas, sentencia absolutoria para Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez. Después de más de 10 años de postergar el dictado de sentencia y así prolongar el injusto encarcelamiento, el pasado 28 de mayo se cerró el proceso penal de los compañeros Lorenzo, Marco Antonio y Dominga, quienes quedan en manos del juez primero penal de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, Maximiliano Vázquez Castañeda, quien en sus palabras verá el expediente cuando tenga tiempo. Al entrar en el juzgado durante el acto del viernes pasado para entregar el pronunciamiento al juez, la compañera Yolanda, esposa de Lorenzo Sánchez Berriozábal, recibió un tratamiento denigrante, dijo en entrevista. Me dijeron que el juez no nos podía recibir porque la sentencia está en proceso y él no puede ponerse una en una u otra parte, ni de los ofendidos ni de los que están esperando sentencia. Solo nos recibió el secretario con actitud muy prepotente, no le interesa escuchar nuestra explicación, solo quería platicar por teléfono con otras personas. No queremos otra sentencia de 50 años o más, el juez debe darles una sentencia absolutoria porque nuestros compañeros son inocentes y no deben de estar ni un día más en la cárcel. Les han violado todos sus derechos y garantías como personas indígenas, pero ni siquiera nos reconocen como pueblo indígena nahua. Y bueno, pues hay... sigue este artículo, perdón. Cada día ocho días Yolanda visita a su esposo y dice que las restricciones son cada vez más severas y las condiciones en la prisión cada vez peores. Ante nuestros presos pudieron recibir visitas de familiares y amigos, pero ahora solo aceptan a la pura esposa, los hijos y los padres. Ellos necesitan recibir más visitas, pero los tratan como si fueran delincuentes. Su vida diaria es muy difícil. Muchas veces no tienen agua ni para bañarse, ni para tomar, ni usar en el baño, ni para lavar la ropa. Les quitan la luz a la hora que quieren. Los alimentos son muy desagradables. Todo es un infierno allá adentro. Las celdas son muy estrechas, con muchos reclusos en una sola celda. Y últimamente se han enfermado mucho. Mi esposo seguido se enferma del estómago, pero el médico no le receta ningún medicamento y tampoco me permite llevarle medicamentos o que un doctor de afuera entre para revisarlo. También la compañera Dominga ha estado muy enferma, ha tenido 2 operaciones y todavía no se siente bien. Seguramente su enfermedad se debe a estar aquí en estas horribles condiciones. Ella también es inocente y debe de salir inmediatamente. El 11 de agosto del 2014 se había recurrido un amparo indirecto ante el Consejo de la Judicatura Federal por el caso del compañero Lorenzo, pero un año después, el 25 de septiembre del 2015, el juez Victoriano Hernández Infante, el juez primero de distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México, firmó la negación de amparo diciendo que la justicia de la nación no ampara ni protege a Lorenzo Sánchez Berriozábal. Sin embargo, los capos de los cárteles más grandes de México han recibido otro trato a manos de Victorio Hernández Infante. El juez emitió medidas el 7 de marzo del 2015 garantizando derechos humanos a Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo los servicios médicos y protección contra tratos crueles e inhumanos, inmediatamente después de que el capo y varios de sus viejos enemigos presentaron una queja a la Comisión de Derechos Humanos el 25 de febrero denunciando malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en las celdas y de los alimentos que reciben. El 12 de septiembre del 2015, el anterior líder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, también presentó una demanda en contra de una serie de maltratos. 10 días después, este nefasto juez, esto ya se lo pusimos nosotros, el juez Victorino Hernández Infante ordenó el cese de actos como dar alimentos en charolas sucias y antihigiénicas en mal estado y en cantidad y calidad precaria, que pone en riesgo su integridad personal y su vida, así como el hostigamiento y la tortura psicológica, obligarlo a hacer sentadillas desnudo, tenerlo en celdas insalubres con un foco encendido las 24 horas, golpes y malos tratos. Y bueno, pues nefasto, ¿no? Como estos jueces tratan pues a los narcos y a los poderosos así, con hasta con miedo y respeto, y al pueblo inocente e indefenso pues se manchan. Y bueno, pues el artículo todavía sigue unos textos más, vamos a ver ya solamente la parte final. Dice, con respecto a la jornada que se está terminando, opina Francisca que ha estado bien porque aunque no hemos sido pocos, nos hemos apoyado en nuestro caminar. Está bien, pero esperamos que para la próxima seamos más personas, dijo. Cuando caminamos por las calles del pueblo con la batucada el domingo pasado, estuvo bien que las personas quisieran acercarse, pero siempre han tenido miedo por las represiones que ha habido. Se dicen, si voy me van a meter a la cárcel, por eso no se acercan, porque le tienen miedo al gobierno. No sigue exactamente como antes, tal vez un poco mejor, pero el miedo todavía existe. Solo espero que esta jornada traiga buenos resultados para nuestros compañeros encarcelados y que el juez deje de pensar solo en su dinero y que trate a nuestros compañeros como seres humanos inocentes. Al compañero Rosario Peralta Sánchez le gustó mucho la acción final afuera del penal y también vio muy favorable toda la jornada. Para nosotros es un éxito porque nos ha acompañado más gente, nos está apoyando más gente, es como dar un pasito más bien firme, concreto. En la noche después del Festival Cultural todos hicimos una valoración y comentábamos que cuando hacemos un recorrido del pueblo la gente sí sale, nos ve y sabe lo que está pasando, pero volvimos a coincidir entre nosotros que es el miedo que la tiene paralizada. Es un trabajo muy grande que nosotros tenemos que hacer en la comunidad, ir rompiendo con ese miedo. Esperamos que los compañeros allá adentro les levante el ánimo y también esperemos que el juez sepa, que el juez se dé cuenta que los compañeros no están solos, que hay gente que los está apoyando. También esperamos que haya más apoyo para todos los otros presos políticos del país y del mundo. Y bueno, pues este es el artículo de nuestra compañera Carolina y que se tituló San Pedro Tlanisco, ¿quién dice que todo está perdido? Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información ya para ir cerrando este bloque de noticias nacionales. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota. Esta es acá de el Distrito Federal y nos la comparte Radio Zapote y es 40 porros golpean a estudiantes de la Boca 5. Bueno, esto ocurrió el viernes por la noche. Estos compañeros de la Boca 5 que están pues en una protesta en demanda de que no les han cumplido este acuerdo. Usted recuerda que estuvieron en huelga, sí, en un movimiento estudiantil pues fuerte y bueno, pues muy unido también, ¿no? Fue un movimiento en el que, bueno, pues tenían una serie de demandas y, bueno, pues en exigencia de estas demandas que no habían sido cumplidas, estudiantes pues han estado en resistencia, en denuncia también y, bueno, pues han sufrido hostigamiento al grado de que fueron heridos, bueno, varios heridos dejó el ataque de más de 40 porros a alumnos que mantienen tomado el plantel de la vocacional número 5 en la Ciudad de México. Acusan a autoridades del Instituto Politécnico Nacional de enviar grupos de choque para que los alumnos desistan de organizarse. El pasado sábado 1 de octubre, los alumnos del CECIT número 5 y padres de familia fueron agredidos por varios porros mientras realizaban una asamblea informativa con los padres. De acuerdo con un video subido por la organización COJAI Inclusive una madre de familia con sus hijos pequeños fueron perseguidos por porros. Además que la policía de la Ciudad de México amedrenta a las y los estudiantes y amenazan a desalojar esta noche la toma que lleva 5 días. Desde finales del mes de septiembre, los alumnos organizados realizaban asambleas para que se respetaran los acuerdos alcanzados de los movimientos en defensa del Politécnico y que, sin embargo, no se han cumplido. Bueno, a continuación vamos a leer los 8 acuerdos firmados por politécnicos y autoridades federales. Fueron los acuerdos, digamos, que se lograron de este movimiento estudiantil y, bueno, pues que no han sido respetados. Acuerdo número 1, garantizar que no habrá represalias en primera instancia mediante documentos respaldados por autoridades competentes y del Instituto Politécnico Nacional, secundado por la creación de una Defensoría de Derechos Individuales y Colectivos para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria, con autonomía en sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto Politécnico, para vigilar denuncias y promover sanciones en caso de existir daño moral o de cualquier otra índole que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento. Acuerdo 2, desincorporación de las unidades de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma integral de la educación media superior en lo presente y en lo posterior. Acuerdo 3, reconocer el carácter resolutivo y refundacional del Congreso Nacional Politécnico. Acuerdo 4, que el titular del Ejecutivo Federal garantice jurídicamente por escrito que no existen en el presente ni en lo posterior injerencias del Tecnológico Nacional de México en las escuelas, centros de investigación y unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, que vaya en contra de los principios fundacionales del POLI. Número 5, la función de vigilancia deberá recaer en un órgano interno dependiente del sector administrativo del Instituto Politécnico Nacional, con la única facultad de salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de la comunidad politécnica y patrimonio institucional, sin que sus labores perjudiquen en el ejercicio pleno de los derechos humanos y la libre expresión de las ideas y asociación y manifestación, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, de los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal y el artículo 36 de la Ley Orgánica del POLI. Acuerdo 6, que el gobierno garantice, conforme a derecho, la cancelación del oficio SSFP 408-1951 en fecha del 19 de julio del 2005, exhiba públicamente los archivos y documentos oficiales sobre la remuneración de los exdirectores generales del POLI y que el monto de ésta sea transparente en el destino y uso de recursos conforme a las necesidades de la comunidad politécnica. Que el gobierno, acuerdo 7, que el gobierno federal se comprometa a presentar una investigación, denuncia y seguimiento respecto a los autores intelectuales y materiales de los grupos y manifestaciones que violenten y atenten contra la integridad de la comunidad politécnica, así como la imagen e infraestructura del POLI. Que el titular ejecutivo federal, bueno, acuerdo 8, incluya en la iniciativa del presupuesto de egresos de la federación un incremento sustancial en el gasto de la educación pública, así como en los ramos de ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con el diario de la jornada, el director general del POLI, Enrique Fernández Fasnacht, dijo que las instalaciones de la Boca 5 fueron tomadas desde el pasado sábado de manera clandestina por un grupo de alumnos y trabajadores, profesores y personas del plantel. Y bueno, se convoca a raíz de este tipo de esta acción y bueno, se convoca una mega marcha a toda la población, estudiantes, obreros, campesinos, maestros, padres de familia, todos juntos contra la represión. Barricadas de la vocacional número 5, casco de Santo Tomás. Bueno, es de las barricadas de la Boca 5 al casco de Santo Tomás el día de hoy a 1:30. Así es de que, bueno, pues si andan por allá, pues ahí pues acompañen a estos jóvenes que, bueno, pues fueron reprimidos y que, pues desgraciadamente por esta estrategia del gobierno, que son los porros, y que, bueno, pues son un peligro y son muy violentos, su actuar es sumamente violento y además, bueno, muy en contra de jóvenes. La marcha es 1:30. O sea, ya en un ratito sale esta marcha de la Boca al pues al casco. Y pues sí, bueno, pues denunciamos el accionar de los porros, las autoridades que los cobijan y seguridad pública que mantiene indiferente ante las agresiones. Asimismo, se responsabilizan a las autoridades del Poli y de la Ciudad de México por lo que nos pueda suceder, ya que se encuentran dos perreras de la policía cerca de las entradas del CECIT número 5 y se nos hizo llegar la amenaza de que en la noche de hoy se utilizará la fuerza pública para desalojarnos violentamente. Bueno, esto es todavía parte de la nota que estamos comentando, que ocurrió el viernes esta agresión y bueno, pues se mantiene latente la amenaza de tanto de porros como de policía para el desalojo de esta, de esta toma que tienen los estudiantes del Poli, de este movimiento. Y bueno, pues no es una lucha aislada para nada, ¿no? Esta lucha que mantienen estos estudiantes, pues es un acuerdo entre padres de familia, entre trabajadores, maestros, estudiantes, pues de realizar estas acciones, pues para que se lleve a cabo ese pliego petitorio que pues se supone que se iba a respetar en estos acuerdos que leímos, que bueno, pues fueron los que firmaron ellos, ¿no? El gobierno también firmó estos acuerdos en base pues a este movimiento. Y bueno, pues así es las cosas. Pues vámonos a la siguiente. Bueno, vámonos a un poco de música y regresamos. ML Noticias de Abajo. Una canción que habla de resistencia. Resistiré, resistiré, resistiré.

parte de la jornada de salud allá en el Chanti, que fue sobre salud reproductiva. Y bueno, pues muy interesante, además también muy importante conocer nuestro cuerpo, conocer las funciones, conocer también pues que estas formas que han estado pues sí tan ocultas y que bueno, pues por alguna razón, ¿no?, que desgraciadamente nos han negado mucha información tanto para el placer como para la salud, y también pues hay que comunicarlo entre nosotros y nosotras, ¿no? Porque pues no es algo que pues, como dice esta chica, no lo encontramos desgraciadamente en los libros de biología, ni nos lo van a explicar nuestros maestros, ni los doctores nos van a dar este tipo de información. Sin embargo, pues hay que ir a buscarla, y bueno, pues un lugar también donde puede uno ir a consultar esta información o a obtener el libro es allá en La Gozadera. Así que si ustedes quieren adquirir el libro, pues dense una vueltecita por allá por La Gozadera y bueno, pues lean un poquito más, infórmense un poquito más de pues de estos temas. Y bueno, pues con esto pues ya damos por terminada este programa de Noticias de Abajo. Y bueno, pues los invitamos a escucharnos la próxima semana, el próximo miércoles y el próximo viernes. Este noticiero se emite lunes, miércoles y viernes en los diferentes medios libres que nos transmiten y por la página de Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, pues con esto terminamos y pues sí los invitamos a seguir informados de los diferentes de las diferentes actividades que se realizan pues en el Chanti, Olín y en las diferentes medios libres. Bueno, pues nos estamos escuchando.